Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 10 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Consejos de Bienes y Raíces con David, que muchísimas gracias por tenernos una vez más, pero con una disculpa que a lo mejor la podemos relacionar a lo que está ocurriendo con el mercado, ¿no es cierto?, de bienes y raíces aquí en nuestro querido Utah, ¿no?, en nuestro el Valle de Salt Lake City, ¿no? Y precisamente la disculpa es porque llegué 10 minutos tarde, tratando de maniobrar por el tráfico que existe hoy en día en esta ciudad, que tengo la impresión de que cada día vamos creciendo más, viene llegando más gente, hay más vehículos en las calles y por ende hay más demanda y más movimiento en el mercado inmobiliario. Entonces esa era la relación que queríamos hacer ahora, ¿no? De que como hay tanta gente, como la economía está estable en este estado, como las cosas se han mantenido ya hace algunos años de una manera bastante estable, estamos atrayendo muchísima gente y eso ha generado una demanda en lo que es viviendas. Y a la inversa de lo que pensaba mucha gente o que muchas personas conversaban el año anterior, ¿no es cierto?, de que a lo mejor el mercado podía tener un retroceso, etcétera, que podía haber una pequeña recesión, etcétera, ¿no? Hasta hoy día eso no ha ocurrido y de eso vamos a hablar, ¿no es cierto?, durante el programa. Mis disculpas por haber llegado un poco tarde, por ende empezamos un poquito más tarde. Y bueno, nada más les recordamos que estamos en vivo. La semana pasada pasó algo muy parecido, ¿no? También. Sí. Que había mucho tráfico la semana pasada. Sí. O fue la antepasada. Hace como 3 semanas. Bueno, estamos en vivo. Es que es primera, hoy es primera vez que ocurre esto de que llego tarde. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué? No, aquí por lo menos ya acaban de comprobar que estamos en vivo, ¿no? Para las personas que nos van a escuchar la grabación, porque lo que es el anterior. Sí, lo que pasó hace como 3 semanas es que definitivamente no llegué. No. Eso sí pasó. Bueno, el caso es que David no quiere decir la verdad. O sea, ya se está preparando para el 14 de febrero. Mañana el 14 de febrero, entonces ya. Entonces, andan comprando todo, ¿no? ¿No? Que me compren, dicen por ahí. Bueno, hace ratito estábamos hablando sobre los mejores y los peores regalos. Ahí después de la pausa, ahí nos platicas a ver qué es lo que piensas regalar. Mira, a ver si es de lo bueno o es el que está el tache. Espero que mi esposa no esté escuchando este programa, porque... Bueno, ahora te va a mandar un mensaje, ¿no? Sí. Y bueno, pues las personas que nos están escuchando, recuerden que pueden compartir ahorita la publicación de la radio para que la gente que quiere comprar o vender una propiedad pueda contactar a David, y también si quieren hacerle preguntas ahorita en vivo, pues podremos responderlas. Si no, pues hay que mandar los mensajes y cuando pues sea el tiempo adecuado para contestar, pues se hará, ¿ok? Entonces, el número de teléfono de David, 801-636-3028, ¿quieres comprar o necesitas vender una propiedad? Pues ya sabes, comunícate con él. También te queremos dar las redes sociales. Recuerdan que su página web es www.agentsforutah.com. En Facebook también lo encuentran como Agents for Utah. Ahí está todo relacionado, están todos los botones de las redes sociales para que ustedes puedan hacerle las preguntas. Y ahora sí, David, ¿qué nos traes el día de hoy? Perfecto, claro. Entonces queríamos seguir conversando, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo acá y que al final esa recesión de que hablan y todo aún no se siente, aún no ha llegado realmente. Lo que no sabemos y lo que sí podría afectar, pero que también es pensar en eso, es el panorama político en el cual estamos, ¿no es cierto? Que eso generalmente sí afecta a la economía dependiendo de qué es lo que va a pasar este año, que es un año de elecciones. Entonces, como no sabemos si esto va a mejorar o se va a empeorar, ¿no es cierto? Porque lo que ocurre es que dependiendo de los gobiernos que salgan electos, eso impacta también. Si es un gobierno un poco más democrático, un gobierno un poco más socialista, eso tiene un impacto. Los bancos restringen porque se asustan, porque no saben, porque quieren ver lo que pasa el primer año. Podría a finales de este año haber un cambio dependiendo del gobierno que se elija, ¿correcto? Entonces, si ha estado esperando el momento correcto para comprar o para vender, ¿no es cierto? Probablemente, en base a todo lo que estamos viendo, no sería una mala idea de no seguir esperando y ver la posibilidad, ya sea de vender ahora para comprar algo diferente o de vender ahora para liquidar, ¿no es cierto?, y sacar el dinero que tiene ahí, o simplemente para la gente que quiere comprar que lo hagan ahora, precisamente justo ahora que viene la devolución de impuestos y ese tipo de cosas, también con ese dinerito a lo mejor pueden pensar en hacer algo, en poder comprar. Pero creo yo que es un buen momento. Seguimos viendo que salen propiedades al mercado, llegan 5, 6, 10 compradores, en cada propiedad que sale a un buen precio llegan 4 o 5 ofertas y se la lleva el mejor postor. O sea, esto no ha cambiado nada del último año, es más, esto no ha cambiado nada de los últimos casi 5 años ya. Así es que ya le dimos el número nuevamente, 801-636-3028, 801-636-3028. Este mercado requiere un representante, que usted tenga un representante que le explique bien cómo funciona todo para que pueda lograr y obtener la casa. Ese es el objetivo, porque ahora está compitiendo usted con otros 10, 15 compradores, ¿no es cierto?, cuando va a comprar su casa. Por ende, tiene que recibir nuestra asesoría y entender cómo puede enviar una mejor oferta para que no le ganen esa casa que usted eligió. Así que ya saben, el que más rápido se apunta, el que pone la oferta, el que dice este está pues mejor la oferta que otros, es el que va a ganar, ¿no? Correctamente. Así de sencillo. Así, o sea, disculpe si estamos siendo tan directos, ¿no es cierto? Pero es que no hay otra manera de decirlo. Hay muchísima gente comprando y no hay la suficiente cantidad de casas para toda esa gente que anda buscando. Ese es el problema que estamos teniendo. Pero aparte que ahorita es un momento, se podría decir, mejor, ¿no? Porque todavía no se viene el boom, ¿no?, de cuando ya está más agradable el clima, entonces ahí se pelean súper. Sí, esperamos que esto se complique de aquí a abril y mayo, ¿no? Uh-huh. Estamos recién saliendo del invierno y hoy día salió el sol, un día maravilloso, correcto, aquí en el estado, en el valle de Salt Lake City. Creo que se está pronosticado un par de días de nieve, pero vuelve a salir el sol, se derrite la nieve y ya estamos en marzo, en un par de semanas, y ya esto cambia. Todo cambia porque en marzo sale el sol, ya salimos de la temporada invernal y entramos a la temporada primaveral, ¿no es cierto? Y la gente ya empieza a pensar en que es el momento para cambiarse, porque los niños salen de la escuela en junio, por lo general, la mayoría, y la gente quiere utilizar junio, julio, agosto para poder tener ya todo listo y vender o comprar y cambiarse, tener a los niños en las escuelas nuevas, cambiarlos de escuela, etcétera, etcétera. Y nadie se quiere cambiar con frío, así es que por eso se genera otra demanda peor que la que tenemos ahora. Así es que tenga eso en mente. Le estamos dando la información al día, lo que está ocurriendo hoy día. No estamos inventando nada de esto, todo lo contrario. Nos dedicamos siempre a darle la información fidedigna, ¿no es cierto? 801-636-3028 es el número telefónico, texto, llamado telefónico, los vamos a atender. Si no nos encuentra, yo los voy a llamar de vuelta y le vamos a dar la información, la asesoría correcta. Entonces nos vamos a ir a una pausa, tengo entendido, y seguimos hablando, ¿no es cierto?, de las casas que aún siguen en el mercado en el próximo segmento. Y bueno, están escuchando Consejos de Bienes Raíces con David. Me tienes como invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Buenas tardes, estamos de vuelta, 6 de la tarde con 26, casi 27 minutos ya. El tiempo vuela, ¿no es cierto? El tiempo vuela porque así es el tiempo, ¿no? Es como la arena. ¿Como la canción? El tiempo es como la arena, uno toma la arena entre los dedos y la arena se va. Y así se va el tiempo, así se me han pasado 30 años en este país. ¿Como la arena? Claro, tal cual. O sea, ese debería ser el pensamiento que necesitamos y que deberíamos tener con respecto a esto de las casas. El tiempo vuela y el tiempo pasa, como dice la canción, y nos vamos poniendo viejos, ¿no es cierto?, de una manera un poco metafórica, ¿no? Entonces, recuerde que los préstamos de casas, cuando va a comprar, se lo prestan y se lo calculan a 30 años. Entonces, el peor de los casos de una persona cuando compra una casa es que va a estar 30 años pagando. Uh-huh. A menos de que trate, ¿no es cierto?, el pago de esa casa y tenga la posibilidad y la disponibilidad de pagar un poco más o de enviar un poco más al principal. Hay maneras de reducir el tiempo, pero mientras más joven compre su casa, mucho mejor, ¿correcto? Uh-huh. Porque si tiene 25 años o 30 años, en el peor de los casos, a los 55 o 60, ya va a tener su casa completamente pagada. Y no solo eso, si compró su casa a los 25, cuando tenga 55 en 30 años, a un 5% anual en promedio, ¿no es cierto? Uh-huh. Si compró la casa en $100,000, imagínense lo que va a tener. ¿Correcto? 5 por 3, o sea, es una super inversión, pero no solamente una inversión. Mucha gente dice, sí, vamos a invertir en nuestra casa. Es verdad, es una inversión porque usted la va a ir pagando y su casa siempre va a ir subiendo de valor. No importa lo que le digan, no importa quién se lo diga, históricamente su casa siempre va a ir subiendo de valor. Entonces, por ejemplo, hace 10 años cuando hubo una caída en los precios acá, ¿no es cierto?, muchísimas casas bajaron de valor. Pero miren lo que pasó 8 años después. Duplicaron su valor, ¿correcto? Entonces, históricamente siempre su casa va a subir de valor. Entonces, no así con la renta, ¿correcto? Usted paga la renta, 1.300, 1.500 dólares. De partida le van subiendo la renta. Pero sube de valor. Claro, pero la casa va subiendo de valor, pero no suya, es de la persona que se la renta a usted. Entonces, usted al rentar le está armando el patrimonio a alguien más. Dígame usted si eso es justo o no. Pues está de los dos lados, ¿no? Bueno, obviamente, tiene la oportunidad de comprarla, compra una casa. Si no hay más que esa opción, puede ir también ahorrando para después comprar su casa, ¿no? Exacto. O sea, no digo yo que, o sea, yo también he rentado en mi vida porque así es, ¿no es cierto? Uh-huh. Tenemos que vivir en alguna parte. pero también pueden ir ahorrando para en algún momento, en algún momento de sus vidas, no sé en qué momento los encuentro hoy, pero en algún momento de sus vidas tienen que pensar en comprar. Y comprar con todas las de la ley, como se dice, ¿no? Comprando donde le entreguen su escritura, además eso es importante. No solamente comprar que siga aquí, firme aquí, páseme el dinero acá y después algún día yo le transfiero el título de su casa. No, va a comprar y va a comprar bien. Y la mejor compra la va a hacer con un banco porque es ahí donde tiene toda la protección del mundo. Porque el banco está fiscalizado. El banco no le va a quitar su casa si usted se atrasó un mes. El banco no le va a quitar su casa si usted se atrasó 2 o 3, hasta 6 meses se puede atrasar con el banco. Y se puede poner al día, uno nunca sabe, ¿no es cierto?, si hay algún accidente, alguna enfermedad, hay una baja en el ingreso, ¿no es cierto? Todas esas cosas nos pueden atrasar en el pago de la renta o de la hipoteca. Entonces, pero los bancos no pueden llegar y quitarle la casa, porque la ley dice que el banco, aquí en Utah, por lo menos, el banco tiene que esperar que usted te tarde 6 meses antes de poder recién iniciar un proceso judicial para poder quitarle su casa. Entonces, tiene muchos beneficios el tener casa. No es solamente el beneficio del patrimonio a largo plazo. Imagínese su punto de referencia, ¿no? La mayoría de nosotros como hispanos venimos de lugares que donde si la gente en nuestros países tiene la suerte de tener sus casas, muchas veces son casas que se han heredado de generaciones anteriores, de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos. Imagínense qué bonito sería que usted tenga su casa acá y se la hereda a sus hijos y los hijos a los nietos. Es pasar un patrimonio de una generación a otra. Entonces, es interesante esto de las casas. No es solamente solo porque en vez de pagar la renta, es porque es su templo, su casa, donde usted llega, donde van a estar los recuerdos, donde usted puede pintar al gusto que quiera sobre la muralla de su casa, donde puede poner los pisos como usted guste, donde puede, no sé, recibir a sus nietos, recibir a sus hijos, recibir a sus parientes, recibir a los amigos, ¿no? Hacer su fiesta de cumpleaños sin tener reglas de que el condominio o el vecino le reclama porque ya son las 10:30 de la noche y estamos dele que dele en el baile. Se pierden muchas cosas cuando uno renta y se ganan muchísimas más cuando uno compra. Entonces, todo eso viene de la mano con la compra de su casa. Sin mencionar que es el ahorro más seguro, porque adivine qué, no puede llegar y sacar el dinero que ha ido ganando en su casa hasta que repacte la deuda o refinance y le saque dinero o venda su casa. Entonces por lo menos sabe que tiene 30, 40, 50, 100, 150 mil dólares ahí que no los puede tocar ni usted ni nadie, ¿correcto? Y eso es bonito, porque puede ser el dinero para su jubilación, puede ser algún día un dinero para heredar a los hijos en vida, para hacer alguna obra de caridad, no sé, hay tantas cosas que las que uno puede utilizar sus dineros, ¿correcto? Entonces no es solamente renta versus comprar, es todo lo que significa el pertenecer a un lugar, el pertenecer a un área, ¿no? El tener sus vecinos, a pesar de que aquí no hay mucha convivencia entre vecinos, pero digamos que igual vive en un barrio, ¿no? Y tiene un negocio cerca. Sus hijos, si es que tiene, ¿no es cierto?, familia, los niños van a la escuela y vuelven, los recoge el bus porque están en la ruta del bus. Tener su casa le facilita muchísimo más, ¿no? Si está rentando, le suben la renta, el dueño quiere vender la casa, se tiene que ir a otro barrio, tiene que cambiar a los niños de escuela. ¿Cuántas cosas ocurren cuando hay un cambio de casa? Se está rentando, no le rentan por 10 o 20 años, le rentan por un año. ¿Y qué pasa el año? Sube la renta, ¿no? Ya no me pague 1.200, ahora son 1.300. Entonces, si tienen la oportunidad, señor, señora, haga la llamada, vea, siempre le va a convenir. No es que sale muy caro el pago, no importa. Adivine qué, va a estar pagando por algo propio. Es lo mismo que comprar un vehículo a veces, ¿no? Que uno dice, me gusta este vehículo, bueno, cuesta $300 más. Es increíble que a veces la gente va y está dispuesto a pagar $300 más por un vehículo, ¿no? Uh-huh. Pero cuando tienen que pagar $300 más por la renta, porque la hipoteca son 300, a veces la gente no lo quiere pagar. Bueno. Me llama mucho la atención a veces algunos escenarios, no son todos, pero lo hemos escuchado, ¿no? Que dice, bueno, está pagando por esta camioneta de la pero año. Es que también van a decir, la camioneta va a ser mía y la renta no va a ser mía. No, o sea, la hipoteca me refiero. Considerando que van a comprar, dicen, no, pero es que es muy caro el pago. Le digo, pues si ya está pagando usted $1,500 de renta, o sea, de hipoteca, ahora le va a salir 1,800, pues son $300 más. Digo, pero eso es lo que paga por su camioneta del año. Entonces, si lo paga por la camioneta, con mayor razón lo puede pagar por su casa, ¿no? Entonces, a veces hay decisiones que nosotros tenemos que ayudar a que la gente tome las decisiones también. Y eso es importante. Póngase a pensar usted en todo lo bueno. Y vale la pena tener una casa propia. Y es bonito, ¿no? Poder pintarla, poder arreglarla, poder hacer el jardín. No sé, ¿qué motivación tiene de hacerle el jardín a la casa del dueño que se la renta? Ninguna, ¿no? No vamos a cuidar una casa tanto como la nuestra. No la vamos a arreglar tanto como la nuestra. Entonces, importante. La casa propia. Así que si ustedes ya tienen ahorita pensado más o menos una fecha donde les gustaría mudarse, comprar o adquirir una propiedad, entonces es el momento ideal para llamar a David al 801-636-3028. Cualquier tipo de casa tú le puedes ayudar, ¿verdad, David? Ya sea nuevecita, ya sea con algún estimado muy elevado o bajo, o medio, intermedio, o sea, en todo sí. Les puede ayudar. Sí. Hay casas para todos los gustos y para todos los bolsillos. Sí, aparte hay mucha gente, yo siempre he creído en la bondad, ¿no? Y hay gente que realmente no necesita de su dinero más que la inversión, ¿no? Que ellos le pusieron a su casa y te la pueden vender a un precio muy decente para que, pues, tú puedas tener tu casa. Entonces, sí hay gente. Yo, la verdad, no son muchos, pero hay. Se sí. pueden encontrar, sí. Tengo esa fe, ¿no? De que puedes encontrarte con una casa que puede ser la casa de tus sueños y que puede ser al precio de tus sueños, ¿o no? Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, con eso nos vamos a ir a otra pequeña pausa y ahorita vamos a regresar para informarles un poquito más acerca de la casa nuevecita que ahorita está en venta y que los está esperando para que ustedes vayan y se cercioran de que es la casa de sus sueños. Están escuchando Consejos de Bienes Raíces con David. Coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y

Pero los bancos lo que buscan en términos generales es un respaldo. Y en el fondo eso se traduce en que en lo que el banco busca es que le paguemos la casa, ¿no es cierto? Y es por eso que ellos cobran un interés, y es por eso que tienen tantas exigencias de cuánto gana, cuántas horas trabaja, dónde trabaja, cuánto tiempo tiene en el empleo, hizo sus impuestos, sus taxes, cuánto le devolvieron, cuánto dinero tiene en reservas en su cuenta de banco, tiene su crédito, cuánto puntaje tiene en el crédito. Porque el banco lo que va a evaluar es, primero que nada, su estabilidad financiera. Si gasta más de lo que gana, probablemente el banco va a decir no podemos prestar dinero. Entonces lo que los bancos buscan es que el nivel de deuda de la persona no esté por sobre lo que gana, definitivamente. Segundo, tienen una fórmula, ¿no es cierto?, donde ellos le asignan un porcentaje de dinero para que usted tenga para pagar la renta, para pagar o la hipoteca, para pagar la comida, para pagar los vehículos, para pagar el seguro de casa, ¿no es cierto? Es una fórmula que ellos utilizan. Y una de las maneras en las que ellos monitorean esta fórmula es sacando, ¿no es cierto?, su puntaje de crédito. Porque recuerde que toda deuda, paga o impaga, termina siendo reportada a su crédito con su número de seguro social o con su tax ID para las personas que utilizan ese número para sus créditos y sus impuestos. Entonces, es así como el banco, ¿no es cierto?, cuando viene un candidato y dice yo quiero comprar casa, lo primero que le van a pedir, tome nota, va a ser talones de cheques o liquidaciones de sueldo en otros lugares, ¿no es cierto?, de el último mes de trabajo. Si son 4 semanas y le pagan semanalmente, van a ser 4. Si le pagan cada 2 semanas, van a ser 2. Hay meses que tienen 5 semanas y ahí le van a pedir o 3 o 5. Después le van a pedir la forma W2. Para las personas que tienen sus empleos y trabajan, ¿no es cierto?, con su horario normal para una empresa, todos los años, a fin de año, ya hace unas semanas, les enviaron unas formas para que ustedes puedan hacer sus taxes, sus impuestos. Esa forma es tiene una letra que es W-2. Ahí el empleador, o sea, su compañía, le reporta a usted cuánto dinero le sacaron durante el año y lo enviaron para los pagos de impuestos al gobierno federal y al gobierno del estado. Entonces, le van a pedir esas formas. Además, le van a pedir los impuestos de los últimos 2 años, los taxes de los últimos 2 años. Y lo último que le piden son estados de cuenta bancarios de los últimos 3 meses. Entonces, con eso recién va a poder sentarse a conversar con una persona del banco. Si no tiene los taxes y no los ha hecho, porque hay personas que a veces no lo han podido hacer o no han sabido cómo hacerlo o no se han asesorado bien y los tienen pendientes, es un requisito fundamental para poder comprar. Si no los tiene hechos, probablemente no la van a entrevistar hasta que los haga. ¿Qué pasa con los empresarios que son pequeños empresarios, dueños de sus propios negocios, ¿no es cierto? Los dueños de negocios, por lo general, no hay dos maneras de pagar impuestos. Una es cada enviar un pago en base a los impuestos del año anterior y lo envían cada cuarto del año. O sea, hay cada 3 meses envían un pago en base a lo que ganaron el año anterior. Si no lo hacen de esa manera, simplemente van a pagar cada una vez al año, que van a declarar todo lo que ganaron el año anterior, iban a descontar todos los gastos, ¿no es cierto?, que tuvieron de para poder mantener su negocio, ¿vale? Es decir, gastos de imprenta, gastos de marketing, gastos de renta, gastos de luz, de agua del negocio, o gastos de vehículo, de gasolina, de millaje, ¿no es cierto?, dependiendo a lo que se dedique, gastos de materiales, etcétera, etcétera. El empresario, el que es dueño de su negocio, gana una cantidad durante el año, pero en términos generales reporta un poco menos, porque va a descontar todo lo que le costó mantenerse, los gastos operacionales que se llaman. Entonces hay dos maneras diferentes. Si tiene un negocio, el banco lo mira diferente a que si tiene un empleo fijo. Pero de cualquier manera los requisitos van a ser iguales. Entonces, no toda la gente tiene sus papeles al día en lo que respecta a taxes, a talones de cheques y etcétera. Por eso que se dice que el proceso podría demorar unos 2 o 3 meses, porque tienen que juntar, tienen que hacer los taxes, tienen que hacer las cosas como tienen que hacer para poder presentarle al banco los documentos necesarios. Entonces, no podríamos. Hay mucha gente que dice, bueno, mire, yo gano tanto, yo debo tanto, ¿y para cuánto califico? Es muy difícil, sin pasar por todo el proceso, poder darles esa información. Es prácticamente imposible. Yo no podría, de partida, porque yo ayudo a la gente a buscar la casa, ¿no es cierto? Y otra persona es la que ayuda haciendo lo del banco. Entonces, recuerde, taxes, W2, talones de cheques, estado de cuenta de banco, ¿no es cierto? Es lo que va a necesitar. Y ojalá que si tiene crédito, ¿no es cierto?, su nivel de deuda no sea muy alto. Porque si tiene las tarjetas de crédito copadas, ¿no es cierto?, o si ha hecho los pagos tarde, por ejemplo, todos esos reportes de pagar tarde, de tener estar maximizado siempre en los créditos, etcétera, lo van a perjudicar y no lo van a ayudar. El banco quiere que tenga crédito, pero que no lo tenga todo ocupado, ojalá un 20% o menos de la capacidad. Vale decir, si tiene una tarjeta de crédito de $10,000, el banco preferiría que solamente haya ocupado usted $2,000 de esos $10,000. Si tiene los $10,000 ocupados, quiere decir que su pago es bastante alto y probablemente no va a calificar con la fórmula que hablábamos al principio. Entonces, hay diferentes maneras, y el banco se quiere asegurar de que usted es una persona responsable, que está pagando a tiempo, que está pagando, ¿no es cierto? Y además que está pagando a tiempo, y que tiene los recursos, ¿no es cierto?, para poder cubrir el pago mensual. Ahora, a veces viene una persona y con los sueldos, como ya sabemos que todo sube menos lo que uno gana, dicen por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces, y es lo que hemos estado viendo en los últimos años, es que se están necesitando 2 personas para calificar. O sea, 2 ingresos con las mismas condiciones, porque el banco dice, no, esta persona no gana lo suficiente, pero si alguien firma con él y compran juntos, aunque no viva en la casa, ojo, solamente uno de los dos tiene que vivir en la casa, pero por lo general se da el caso de esposa, marido y mujer, ¿no es cierto?, etcétera. Pero tiene que tener 2 ingresos. Entonces, ya con esa información que tiene, se puede dar cuenta de que no es llegar y decir, llamar y decir, hey, me califica, yo gano tanto, debo tanto, ¿para cuánto puedo comprar? Es un proceso un poco más complicado que eso. Así que llámenos al 801-636-3028, ubícanos en Facebook, www.agents4utah.com, ¿no es cierto? Y en el resto de las redes sociales que ahí hemos comentado. Entonces, ahora lo que querríamos hablar estos próximos minutos antes de que se nos termine, ¿no es cierto?, el día, es que tenemos una casa 439.900. Esos precios ya son económicos en comparación a otros precios de otras casas. Fíjese lo que le estoy diciendo. Es una casa de 3.000 pies cuadrados con un basement listo para ser terminado. Señor, señora, que tiene todos los conocimientos para hacerlo. En la ciudad de West Valley, más o menos 35 Sur con la 32 West. Tiene un tercio de un acre de terreno, la yarda que tiene, el patio que tiene, es espectacular. Tres cuartas partes está lleno de zacate, de pasto, ¿no es cierto? Ya está todo hecho con sprinklers, etcétera. Y el resto tiene grava, ¿no es cierto? Para las personas que tienen que estacionar sus vehículos. No hay manera de que va a encontrar en el medio de la ciudad una casa con estas características. Además tiene la salida del basement por el costado que ya está construida. O sea, podría vivir papá y mamá en la planta superior y los hijos, ¿no es cierto?, con los nietos ahí mismo, todos viviendo en la casa, o algún pariente, algún hermano con su hermano, etcétera, etcétera. Llámenos, esa casa se va a ir en algún momento. Hemos tenido muchísima actividad, hemos tenido ofertas, ¿no es cierto?, pero que no han cumplido con las características que el dueño quiere, porque el dueño sabe que está vendiendo un excelente producto. Hay posibilidad de negociar un poco, pero llámenos al 801-636-3028 para poder ingresar a esa casa. Tenemos la llave, se la podemos ir a mostrar en el momento que a usted le acomode. Así que ya saben, a llamar al 801-636-3028. Y bueno, David, aquí llegamos al final del programa. Lamentablemente, una vez más, nos tenemos que despedir. Cualquier duda o pregunta, ya saben, llámenle a David o mándenle un texto o mándenle un inbox o un mensaje por la página web, ya saben. 801-636-3028, que tengan un excelente fin de semana, una muy linda semana y nos estamos viendo la semana entrante, si Dios quiere. Así es, y estuvieron escuchando Consejos de Bienes Raíces con David.